mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano. Un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haré en la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora, los terrores de la guerra se levantarán entre su gente. Todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a Bet Arbel. Allí, a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. Cenamos con Oseas capítulo 10, verso 11 al 15. La siembra y la cosecha, una ley imposible de ser cambiada, imposible de negociar con ella. Si hasta ahora has sembrado mal, aún tienes esperanzas en Dios. Aprende a sembrar obediencia, respeto, honra, fidelidad y verás cómo lo vas a cosechar. En ocasiones lo cosecharás en personas y lugares que jamás pensaste ser bien tratado en todos los aspectos de tu vida.